Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Discutir con Jesús. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole, para tentarle, una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? Verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió de nuevo a la barca y se marchó a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Discutir con Jesús. Y discutirán contigo, amigo seminarista, como hicieron con Jesús, porque muchos quieren milagros y no vivir la fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.